verte a los ojos y tú lo sabes muy bien que me pongo como loco cuando te veo con él. No sé lo que yo siento, te juro que no te miento. Quiero que tu amor sea de él. Me miras a mí, lo besas a él. ¿Será que yo estoy extrañándote? Me miras a mí, lo besas a él. ¿Qué cosa el amor? No lo puedo entender. Sabes muy bien que me pongo como loco cuando te veo con él. No sé lo que yo siento, te juro que no te miento. Y quiero que tu amor sea de él. Me miras a mí, lo besas a él. ¿Será que yo estoy extrañándote? Me miras a mí, lo besas a él. ¿Qué cosa el amor? No lo puedo entender. No, no, no. ¿Por qué me miras y lo besas a él? ¡Oh! Me miras a mí, que yo estoy extrañándote. Me miras a mí, lo besas a él. ¿Qué cosa el amor? No lo puedo entender.